Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Bienvenidos a la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM, la casa de usted que está ubicada aquí en Clavijero 24 en Radio Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos bajo el cobijo de Juan Guillermo Romero. Está en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Emitimos para ustedes el emparrillado de los halcones. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de estar aquí para empezar la semana hablando de lo que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol americano. De los halcones de la Universidad Veracruzana y bueno, en esta ocasión también de las halconcitas que vienen terminando su temporada, la temporada de primavera, y pues también ahí con mucho gusto y muy complacido porque hay muchas personas que ya sea que nos sigan en vivo a través de la radio, de la frecuencia radiofónica o a través de redes sociales. Y pues estamos llegando a otras partes, se está cumpliendo también con el objetivo precisamente de este programa, ¿no? Que es llegar a la gente que está en la comunidad, a la gente de la universidad, pero que también gente de otras partes, de otros equipos, de otros lugares, también estén viendo y conociendo qué es lo que hacemos. Hemos tenido buena respuesta también ahí de bastante gente que está viendo qué es lo que se hace. Aquí específicamente, que bueno, pues para eso se crea el espacio, ¿no? Para que haya también un poco de ese flujo de información y también poder dialogar y demás con la gente que está pues pendiente y cerca del programa de los halcones de la Universidad Veracruzana. Carlos Illescas Vandala, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Un placer saludarlos. Bien, una tarde especial en la ciudad de Jalapa y como dice Marco Murrieta, de Jalapa para Veracruz, México y el mundo con el fútbol americano. ¿Cómo estás? Bien, ¿Marta? Gracias. ¿Contenta por la campaña que acaban de estar terminando? Sí. ¿O faltaron cosas que hacer? También faltaron cosas. ¿Qué le faltó al equipo? Que solamente tuvieron dos de los tres equipos, ¿no? Sí, dos. No nos acompletamos para abrir otra categoría, por lo mismo de pues que ya tenemos una cuota. Sí. Hicimos dos categorías. La categoría mayor se funcionó con la que era intermedia la temporada antepasada y se formó una de novatas. Entonces, fue una final y una semifinal. Nosotras, bueno, la mayor. No nos fue mal, ¿no? No nos fue mal. Nosotras, la mayor, nos quedamos en semifinales. Las niñas novatas pasaron a la final y se llevaron el subcampeonato. Bueno, pues la cosecha cada año, las mujeres siempre poniendo el punto positivo, ¿no? No se quedan en el campeonato regular, siempre están en postemporada. Claro, sí, pues es una de las constantes que ha tenido el programa de Halconcitas desde que se creó realmente, o sea, empezó a funcionar bastante bien y bueno, pues ahí habla de, pues por un lado el trabajo que hace el coach Edgar Sastre, que bueno, a ver, esperemos a ver si llega, sí. Y pues también del esfuerzo, ¿no? De las jugadoras que a pesar de, pues un poco de todos estos ajustes que ha tenido que haber dentro de la organización, o sea, de las categorías y demás, pues siguen haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, finalmente también en la temporada pasada en la final de estuvieron en finales de primavera también. Uh-huh. Ahí las novatas se llevan el campeonato, la categoría mayor se queda con el subcampeonato. Sí. Y bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? O sea, finalmente estar constantemente en postemporada o estar jugando los juegos por el campeonato, pues habla también de una constante, ¿no? Y de cómo se trabaja, a pesar de que haya jugadoras que dejan de participar porque terminan la carrera, porque se mudan o porque empiezan a trabajar y demás, y es un poco más complicado, pero hay gente que sigue haciendo el trabajo, ¿no? O sea, que se siguen supliendo esos espacios o que llega nuevo talento que se puede capitalizar, que se adapta rápidamente a los sistemas de juego, que comprenden también de qué se trata. Y se empieza a funcionar de una mejor manera, ¿no? Y además con el conocimiento de que otra institución de educación superior de aquí de la capital del estado, pues ya le estaba tendiendo la red para pescar al maestro Sastre para que fuese parte de su cocheo femenil. Pues bueno. Pero eso por la calidad y claro, el trabajo que, profesional que ha hecho, ¿no? Honor a quien honor merece, ¿no? Y realmente en el estado, me atrevería yo a decir, no hay un coach como Sastre que tenga ese nivel, que tenga los juegos de playoff, los juegos de postemporada, los juegos por campeonato. Realmente el trabajo que él ha hecho en estos últimos 14 años, más o menos, que es el que lleva al frente. Y bueno, yo quisiera recalcar esto, ¿no? Que los equipos de las Halconas compiten en un circuito que es nacional. O sea, que sí, se compite contra equipos de los de más alto nivel en el país. Digo, tampoco, pues no hablamos, por ejemplo, de la gente de Chihuahua, que por obvias distancias, ¿no? Sí. Pero que realmente el tocho que se juega en todo lo que es el Ciudad de México, el Estado de México, todo es el Valle, Puebla, etcétera, todo lo aledaño, pues realmente es de muy buen nivel. Y Sastre, o bueno, el equipo comandado por Sastre también, bueno, en la cabeza el coach izquierdo, obviamente, pero siempre han tenido esa visión de que se participe y se compita en esos circuitos, ¿no? O sea, no estamos hablando de que nada más es un circuito local, ¿no? Que está bien, universitario, que se esté desarrollando. Eso se aplaude completamente, pero bueno, nadie también participa en ligas locales o en ligas estatales, y ella les podría platicar de qué nivel se está hablando en cada uno de estos espacios, ¿no? Yo le preguntaría a Nadia, bueno, cuando entras a postemporada y que ya son varias veces que lo están logrando, ¿qué es lo que te deja como síntesis el decir, estamos haciendo esta parte como equipo, como jugadoras, que nos está llevando a postemporada? Ajá, pues bueno, más que nada el hecho de, como mencionas, la postemporada, trabajamos mucho antes de. Nos preparamos tanto físicamente como mentalmente. Esta temporada en lo particular tuvimos el tema del coaching, entonces trabajamos mucho esa parte mental, que es lo que nos faltaba, y sentí que esta temporada más que nada nos unimos demasiado. Fueron muchas cosas las que integramos como equipo que las temporadas pasadas no pudimos como unir. Entonces esta temporada fue como muy decisiva y nos marcó mucho el hecho de que cosas que no hicimos temporadas antes, esta temporada las aplicamos y nos funcionó. Entonces, el resultado fue mucho mental. Si nos platicaras para el auditorio y también para nosotros, por supuesto, ¿en qué consiste ese entrenamiento mental? En la introducción, en el cuerpo de ese mismo entrenamiento, en el desarrollo y el final de ese entrenamiento mental. Ahorita vamos como en la parte intermedia. Ajá. Nosotras tenemos sesiones cada semana. Trabajamos individualmente y como grupo. Ahí vemos toda la parte, qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos está como estancando, por así decirlo, y de acuerdo a eso lo trabajamos, ya sea individual o grupalmente. Grupalmente, que nos afecta en la cancha. Entonces, a partir de ahí vemos qué es lo que nos está fallando y lo trabajamos como equipo. Individualmente, y tenemos las sesiones con este chavo que nos está ayudando. Y pues también, igual, trabajarlo mentalmente. Y nos ayuda mucho a la hora de los juegos y de los entrenamientos, más que nada. ¿Un aspecto individual y un aspecto por equipo que estén trabajando que nos puedas comentar? La confianza. Y el hecho de, bueno, hay niñas de que... De manera individual. Ajá, de manera individual, pues sí, la confianza. El hecho de que, pues no sé, tengamos problemas en nuestras casas, que nos afecta, que a unas otras les afecta de diferente manera. Entonces, esos problemas te los llevas al campo y hace que mentalmente no estés enfocada en lo que debes de estar enfocada. Fíjate que Gustavo Ayón, con quien tuvimos en alguna ocasión oportunidad de transmitirlo a través del básquetbol en la Universidad de Veracruzana, y cuando se fue a España, comentábamos que en el Real Madrid, cuando hacías la cuestión esta del entrenamiento mental, si tenías un problema individual, o sea, sí tenían psicología deportiva como equipo, uh-huh, el Real Madrid, pero si tenías un problema individual, tú recurrías al terapeuta o al coaching en este caso. ¿Ustedes en este caso tienen esa libertad, claro, de acudirlo, de verlo? Sí, claro. De hecho, el coach también está tomándola con nosotras y nos ha dicho, en el momento en el que ustedes sientan en que algo no está funcionando, en que se sienten estancadas, que no pueden avanzar, con toda confianza, díganmelo y lo trabajamos. ¿Qué es lo que les afecta? Y a partir de eso yo veré qué es lo que las está afectando. ¿Un aspecto en conjunto que tú hayas notado que estaba afectando como equipo y que a través del entrenamiento mental pudieron resolver como tal? Yo creo que fue el hecho de que no, a pesar de que llevamos mucho tiempo estando juntas, o la mayoría, no nos conocemos, no nos conocíamos. No conocíamos la parte que está detrás de verte todos los días de 8 a 10 de la noche. ¿Qué es lo que pasa en la casa de cada quien? Eso es lo que no conocíamos. Por ejemplo, que a veces veíamos que una jugadora se equivocaba y se equivocaba y se equivocaba, pero no veíamos el trasfondo de todo eso, de que traía problemas atrás en su casa o en su trabajo, en la escuela. Entonces ya conociendo qué es lo que realmente pasaba de cada una, fue que nos hizo unirnos más y decir, ah, no, pues entonces sí tiene problemas, hay que apoyarla. Y eso fue lo que hizo que esta temporada nos sintiéramos más acopladas. ¿Qué viene para, sí, para ustedes en la temporada que está por llegar? ¿Qué viene? Pues enfocadas en el campeonato, como siempre, agradecerle a todas las personas que nos apoyaron esta temporada pasada, que se sumaron como patrocinadores, seguir con el coaching, seguir entrenando, no faltar a entrenar, invitar a todas las niñas que quieran conocer un nuevo deporte, que quieran integrarse a una nueva familia, son invitadas, totalmente invitadas, y pues que le echen muchas ganas. Si te diera un minuto, Radio Universidad Veracruzana, para invitar a nuestras amigas que nos escuchan, ¿cuál sería la promoción que darías para que fueran a entrenar? Pues, ya lo dije. ¿Por qué? Porque es un deporte completo, totalmente completo. Creo que aquí en Jalapa está creciendo mucho el tocho. Como mencionó el coach Jordi, se están abriendo muchas ligas aquí en Jalapa. Pero creo que el mejor equipo en el que pueden estar es en los Halcones de la Universidad Veracruzana. Ya, lo vendió bien. Pero sí, estamos viendo, ayer fíjate, perdón, que se están abriendo varios espacios de deportivos con, sí, esto de las canchas sintéticas que permiten, me ha tocado ver la zona dorada, esta que dividen en cuatro para que haya tochito en cuatro momentos, y esto permite que haya mayor cantidad y fluidez de este deporte que, bueno, está acercando a la gente a este deporte. Y nadie nos platica lo que el coach Murrita estaba preguntando. ¿Por qué jugar en la Liga Nacional y no en la Liga Regional? ¿Cuáles son las diferencias y dónde se genera más conocimiento y más competitividad? Pues como mencionó el coach, yo creo que el sentirte a nivel de las niñas que juegan en el Estado de México o en Ciudad de México es muy diferente al de aquí. Tan solo te fogueas bastante con los equipos, diferente sistema, diferentes jugadoras. Aquí pues ya sabemos cómo juega la niña de enfrente, la niña de junto. Entonces aprendes demasiado. En lo personal yo he aprendido mucho en los nacionales a los que hemos ido, en los torneos relámpagos. Te fogueas demasiado. Entonces te ayuda a crecer y querer ser mejor que la niña que juega en Pumas o la niña que juega en UVM. Carlos, la situación que están marcando ellas marcan un elemento de aprendizaje y seguimiento muy estratégico. O sea, podías confiarte, ya llevan cuántas finales jugadas, 10, 12 finales. ¿Para qué aprendo más? ¿Para qué me integro si cada vez gano más, no? Y aquí está al revés, o sea, tiene que venir un conocimiento, una integración más a fondo del equipo. ¿Para qué? Pues para seguir ganando. Sí, y pasa algo muy especial con los deportes de equipo, ¿no? Lo decíamos la otra vez. Fíjate que ellas ahora son las que llevan el liderazgo de este sistema de entrenamiento, de este sistema de juego, porque son las que tienen todo ese aprendizaje y todo lo que han pasado durante cada postemporada, y se lo van a transmitir a las que vienen. Si lo transmiten de una manera efectiva y eficaz, yo creo que estarán haciendo un seguimiento muy especial para tener el equipo a nivel. Comentábamos fuera de micrófonos el otro día que en los deportes de equipo, cuando todos están en una misma sintonía, es muy probable que el objetivo se logre. Con uno o con una sola que no esté en esa sintonía, por depresión, por inseguridad, por apatía, por timidez, que el coaching aquí puede detectar y trabajarlo individualmente, pues son parámetros que a veces no se pueden ver muy, muy finos, pero que finalmente afectan a los deportes de equipo. Son, ¿no?, determinantes. Son determinantes. Con uno solo que te falle en la jugada especial del último segundo, en una desconcentración, todo el trabajo de temporada, ahí se quedó el campeón. Pregúntele al coach, con centinelas de los últimos segundos perdieron, ya ¿no? Pues es que yo creo que en esta situación de lo que comentan, ¿no? Pues sí podría ser como sencillo decir, bueno, pues siempre estamos llegando a semifinales, ¿para qué tenemos récord ganador, lo que sea? Pero aquí viene dos cuestiones que son bien importantes. Por una, que es la que ya mencionaba Carlos, ¿no? La manera en cómo cada equipo, cada temporada se tiene que estar reinventando. ¿Por qué? Porque finalmente aquí es así, o sea, es muy variable. No sabes con quién vas a contar la próxima temporada. ¿Sí? O sea, si conservas como la camada, está bien, porque sigues trabajando sobre eso, ¿no? Pero si de repente sabes que para la siguiente temporada ya no vas a tener un corredor, ya no tienes un quarterback, tu mejor receptor ya no va a jugar, ¿no? En este caso, la mejor defensiva, la que más bandas quita, la que más cacha, etcétera. Entonces ahí es donde viene esa reinvención. Y es el volver a encontrar, volver a lograr que todas esas nuevos elementos, porque siempre van surgiendo, ¿no? Y que eso es también algo que se da aquí, como bien lo mencionaba Carlos. Ahora Nadia es de las jugadoras experimentadas, ¿no? Hay su camada, su generación ahora son las que llevan esa batuta, las que tienen la experiencia, las que ya fueron a nacionales, las que han tenido ese tipo de roce. Pero en un momento, cuando ellas se acercaron por primera vez, alguien más tuvo que haberles enseñado y les enseñó a trabajar de alguna manera, con un mismo ritmo, con un mismo nivel, con una competencia, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo de lo que se ha desarrollado muy bien y que ha permitido que ese nivel se siga manteniendo al paso de las campañas, ¿no? Porque evidentemente, si hiciéramos un recuento de cuántas jugadoras son las que están en este año, en 2019, a cuando a lo mejor la generación de nadie entró, pues vamos a encontrar que hay muchas, muchas diferencias, ¿no? O sea, gente que ya por situaciones distintas no se encuentra, se quedan en el camino, deciden por otras cosas, ¿no? Otros deportes, pero finalmente es eso. Y eso yo creo que se logra, o sea, el mantener, el hacer esa continuidad en el nivel también, pues, digo, sin descubrir el hilo negro, ¿no? Pero hay que innovar. Y aquí lo que se está haciendo, pues, es están innovando, ¿no? O sea, estás tratando algo nuevo, que en este caso también es algo que no se puede dejar de lado y que poco a poco va tomando más importancia, que es la psicología deportiva. Porque, pues, igual como lo comentábamos ya en alguna ocasión, pues no hay que olvidar que los chavos, o sea, los jugadores, son seres humanos, ¿no? Igual que nosotros. Y pues, como todo, tienes picos altos, ¿no? Cuando llegas al tu máximo nivel y de ahí vienes hacia abajo. Y es también un poco, de alguna manera, una reinvención personal, ¿no? Porque puedes tener una temporada de ensueño un año y a la siguiente no te sale nada. Es correcto. Y es tener esa fortaleza mental, es poder ir contra esa corriente, poder encontrarte otra vez como jugador, porque también sucede, o lo otro cuando vienes de una lesión, que es complicada esa situación también, ¿no? O sea, alguien que se fractura o algo así, cuando ya está recuperado, o sea, pues el doctor ya te dijo que sí y todo, pero la primera vez que vas a correr, la primera vez que te van a dar un golpe, pues todavía estás pensando que te puedes lastimar, ¿no? Aunque ya te hayan dicho, no, pues tú ya estás al 100, ya puedes hacer todo bien, pero también es ir luchando contra eso, te tienes que volver a acostumbrar a que puedes hacer todo, ¿no? A que eres capaz de. Exactamente, entonces todos esos elementos son los que deben de trabajarse con los jugadores, jugadoras, ¿no? Pero no me contestó si lo que estaba platicando nadie con respecto a la concentración e integración del equipo afectó en ese juego contra Centinelas, perder en los últimos segundos. Evidentemente sí, o sea, pues es una cuestión de desconcentración. Sí. O sea, hablamos ahí de indisciplinas. Hablas de una indisciplina táctica, que es, pues, si te toca ir por esta grieta o te toca cubrir una zona, eso es lo que te toca. Y entonces es que yo pensé que podía hacer, no, pues ya, entonces ya no estás ejecutando mejor de y eres indisciplinado, no estás cumpliendo con lo que te toca dentro del terreno de juego. Y bueno, pues de ahí otra cosa que se desprende de, por ejemplo, de perder así, es cómo lidiar con la frustración, porque también esa es la cuestión que viene después, ¿no? Dices, no manches, me sacaron el juego con 15 segundos en el reloj, sí. ¿No? me avanzaron tanto yardaje, lo que sea. Pierdes el juego y tienes una sensación de frustración, de enojo, todo. ¿Y cómo vas a resarcir eso rápidamente? Porque, bueno, pues ya, ¿no? En el caso de ellas, de las halconas, pues ahí es lo que pasa luego con un equipo como Pumas, que son las que se les indigestan, sí. ¿No? Y aunque les vayas ganando o lo que sea, de repente viene esa voltereta, esa desconcentración, o lo que dice, ¿no? A lo mejor, pues que es como una inseguridad que, pues, yo creo que también forma parte del juego, pero es quien la mejor domine, ¿no? Quien tenga más herramientas que ahora, bueno, pues están tratando de innovar que están tratando de poner a trabajar para que puedan seguir esto, pues teniendo un buen resultado, poder conectarse mejor como equipo, ¿no? Que es también muy importante. ¿Te acuerdas del libro Fútbol dentro y fuera de la cancha? No recuerdo el autor. Galeano. Eduardo Galeano. Uh-huh. Habla precisamente de ese tipo de condiciones. No solamente lo que está ocurriendo en el terreno de juego, sino los elementos que integran a todo un juego, y anécdotas y acciones y experiencias que se van generando, que si no las aprendes y no las analizas, pues no existe una integración propia de lo que estás practicando, ¿no? Sí, ellas van nadie señala que si alguien tiene problemas con matemáticas en la escuela y está preocupada porque es su última oportunidad para pasarlo, pues está pensando en las matemáticas y no en el touchdown que tiene que realizar, ¿no? Sí, a veces pensamos en el duelo nada más de la pérdida, que es una lesión, y la recuperación, pero si algo es cambiante es justamente la conducta. Si algo es variable es la conducta humana, y a veces los duelos también son las pérdidas de un familiar, del novio, de la novia, de un amigo, de no sé, hay duelos que se tienen que vivir en sus procesos, de la negación, de la ira, de la depresión, y finalmente una aceptación, si es que el duelo cubre las expectativas rápidas. Imagínate, claro, un jugador que se queda mucho tiempo en su duelo, en la pérdida, y que ya pasó un mes de entrenamiento y sigue en la depresión. No ayuda. Y en el segundo mes, ¿no? Hay duelos que sí, por naturaleza psicológica, dices, los 3 meses de lo que pasa es el coraje, la ira, la depresión, la aceptación, y bueno, a lo que sigue. Pero si está más allá, puede llegar a una depresión endógena, ya pensando en caso extremo, ¿no? Y que se da, Y se da. Es un, como decía Marco, es un ser, o sea, sí, tiene la casaca de fútbol americano, de soccer, de atletismo, pero no la juegas. Dentro está el ser humano, finalmente. Bueno, ¿qué viene para el equipo femenil? Pues iniciamos temporada el 6 de agosto. De martes a jueves, de 8 de la noche a 9:40, 10 más o menos. Pues todas las niñas que se quieran integrar al equipo son bienvenidas. También es libre la edad. Sí, libre. Ah, de 12 años en adelante. Ah, correcto. A lo que sea. Y todas las personas que nos quieran apoyar como patrocinadores también son bienvenidas. Pues nada, con muchas ganas. ¿Qué necesitan de patrocinio? Pues jerseys, ¿no? ¿Mm? Bueno, para los jerseys. Ajá, tipo de para cosas, los jerseys, ¿no? Hidratación. Las inscripciones de la liga, los arbitrajes, todo eso. Los autobuses también. ¿Dónde les ubican? En el campo de la USB, en el campo de béisbol, de 8 a 9:40, 10 de la noche, más o menos. ¿En qué consiste ese patrocinio? Yo patrocino, pero Halcón es que me da el logotipo. Bueno, sí, hay varias maneras en las que se puede hacer, ¿no? Que finalmente son como donaciones también. Ha habido algunas donaciones que son incluso, ¿cómo se llama? Que no quieren que sepan quién donó, ¿no? Altruista. Altruista el asunto. Altruista. Otros que se ofrecen, ¿no? Por ejemplo, es que en el jersey lleves el logo de la empresa que te está patrocinando, o que en el momento de que haya juegos en el estadio, en casa, puedan... Ajá, o que puedan llevar un display, una lona, que haya gente que pueda repartir pues algún folleto o algún tipo de información acerca de la empresa que está realizando el patrocinio, ¿no? Ahí sí es una cuestión que más a detalle podría mencionarles el coach Edgar Sastre, que igual lo encuentran, ¿no?, en los entrenamientos, y que, bueno, pues empiezan estas prácticas rumbo a la temporada de otoño de AFEMEX, ¿no? Esa es la temporada que van a jugar ellas. Y bueno, yo también recalco pues la invitación. Recibimos muchos mensajes también a través de la fanpage preguntando precisamente cuándo empiezan a entrenar las halconas, qué es lo que necesitan. Pues lo que siempre les decimos, ¿no? Lo que necesitan es que vayan a entrenar, que lleguen al campo con ropa deportiva. Y ya, y que empiecen a ver de qué se trata y todo. Si les gusta, igual, pues se quedan y ya ahí les van diciendo qué papeles necesitan, cómo son los pagos y demás, ¿no? Pues estamos llegando al final. ¿Algo más, Nadia? No, es todo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Seguramente van a estar en la final la próxima temporada. Esperemos, seguramente sí. Carlos Illescas Vandela. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias a Juan Guillermo Romero, que está en la consola de audio, aquí llevando la consola en Radio Universidad. Veracruzana, coach Marco Morrita, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. ¿El próximo partido? ¿No tenemos partido el fin de semana? No, ahorita no. Hasta después de vacaciones. No, nosotros vamos a México ya con Liga Mayor el próximo 10 de agosto, sábado 10 de agosto. Para el scrimmage en contra de la Anáhuac México Norte.